a dos niños de 10 y 12 años por parte de un sacerdote de una parroquia. El presunto pederasta Rafael Sanz Nieto, que tiene más de 70 años, ya ha declarado ante el juzgado de instrucción número 21 de Madrid que investiga el caso. Cristina Sánchez. También han pasado por el juzgado los niños, sus padres y los psicólogos encargados de la terapia de los menores. Los hechos tuvieron lugar entre los años 1998 y 2000. Según las denuncias a las que ha tenido acceso la SER, el sacerdote acusado realizó con los pequeños tocamientos, masturbaciones e incluso penetraciones en el domicilio de los niños o en la propia sede de la Vicaría Sexta. El caso fue denunciado a la Fiscalía de Menores por un catequista de la parroquia tras comprobar lo que él mismo contaba, que la Iglesia no estaba dispuesta a presentar denuncia. Ocultándolos, encubriéndolos y olvidándonos tanto de las víctimas como incluso del propio bien del agresor, que yo creo que merece un tratamiento, que ellos lo sabían desde hace 2 años. O sea, 2 años antes de que yo me entero y voy a ponerlo en conocimiento de Fiscalía de Menores. Con lo cual, lo que han hecho durante todo ese tiempo es ocultarlo y encubrirlo. No es esa la actitud que debiera tener cualquier persona en la sociedad, y menos aún una institución a la que yo quiero, ¿no?, que es la Iglesia. La respuesta de la Iglesia entonces fue trasladar en el año 2000 al acusado de la parroquia y posteriormente recluirlo en un monasterio para evitar el contacto con las víctimas. Ahora, de momento, el arzobispado de Madrid guarda silencio y se remite a las declaraciones del abogado del presunto pederasta, que ha manifestado a la SER que el caso está sub iudice y que el fiscal no ha presentado todavía un informe de acusación. El juez de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, cree que las presiones han podido influir en la decisión de la Comisión Disciplinaria del Poder Judicial, que hoy acordaba abrirle un expediente por 2 faltas muy graves, así como iniciar una pieza separada para determinar su posible suspensión cautelar. Así lo decía Ruiz Polanco en Hora 14. Supongo yo que el Consejo también está presionado, no sé si por alarma social o por qué o por quién. Yo no estoy dando crédito a lo que estoy oyendo y leyendo. Yo no soy un pirata, pero de eso a que yo tenga la seguridad de que hay presiones, pues no puedo decirle nada. Yo más bien creo que no, o por mejor decirlo, me gustaría creer que no. Pues el portavoz del Poder Judicial, Enrique López, respondía así a Ruiz Polanco, que antes de estas declaraciones en la SER había hablado incluso de linchamiento y de finalidades electorales. El Consejo General del Poder Judicial, cuando actúa, como en otros ámbitos, pero fundamentalmente en el ámbito disciplinario, actúa sometido a la ley, con escrupuloso cumplimiento de la ley, y obviamente el Consejo no ha elegido ni las fechas ni los modos en los cuales este juez ha realizado una serie de actos procesales que son los que son susceptibles de poderse considerados en su futuro, en un futuro, como posibles faltas muy graves, ¿no? Las familias de los fallecidos en el accidente del Yakolev 42 siguen denunciando presiones de defensa. En Hora 14 hemos conversado con Rosario Benítez, ex viuda del comandante José Antonio Fernández, que nos contaba que el secretario general de Política de Defensa, Javier Martínez Ugarte, le recriminó haber puesto en duda la identificación de los fallecidos en una carta que ella envió a distintos medios de comunicación. Él dice que lo único que estoy haciendo es daño a la sanidad militar y al general Navarro. Y aquí los únicos que nos han hecho daño es a las familias y a los familiares, que estamos destrozados. Aquí me parece este tema tan doloroso, y que llevamos 9 meses detrás de ello, que deberían habernos dado ya explicaciones hace mucho tiempo. Esto no se limita a campaña electoral. Llevamos 9 meses pidiendo explicaciones que no nos las dan. Y en torno a las 10 de la noche se espera que aterrice en la base aérea de Torrejón el avión que traslada a Madrid los restos mortales de Ricardo Ortega, el corresponsal de Antena 3 asesinado en Haití. Esta mañana la ministra de Exteriores, Ana Palacio, subrayaba que la muerte de un periodista tiene una dimensión especial. Cualquier muerte es un drama. Yo quiero decir, y no es retórica, que la muerte de un periodista tiene una dimensión especial, porque vivimos en sociedades mediáticas y porque el periodismo, a través de la información, ayuda a formar opinión. Y a 6 días para las elecciones generales, el último pulsómetro recorta a 2,5 puntos la ventaja del PP sobre el PSOE. Hoy los distintos candidatos han dirigido sus mensajes sobre todo a las mujeres en este Día Internacional de la Mujer. Escuchamos a Mariano Rajoy y a Rodríguez Zapatero. Ahora las madres trabajadoras con niños menores de 3 años reciben una ayuda de 100 euros mensuales. Quiero decir que la ayuda se incrementará a 150 euros para el segundo hijo y a 200 euros para el tercer hijo en la próxima legislatura. Incentivaremos a las empresas para que tengan directivos, para que tengan en los consejos de administración tantos hombres como mujeres, y aplicaremos el principio de la paridad por ley para que igual número de hombres y mujeres estén en la representación de los puestos políticos, de los altos cargos y de lo que representa la función de dirección de un país. Son las 4 y 5. No tiene precio. Hola, soy Pedro en Peter. Este año he pasado de ganar el Oscar porque yo lo que quería ganar era un estuche de Puritos Tux. Lo bueno no tiene precio, Puritos Tux. Y en cuanto a los deportes, el jugador del Real Madrid, Roberto Carlos, ha declarado en Nyon ante el Comité de Apelación de la UEFA, organismo que ahora está deliberando, teniendo en cuenta el vídeo del partido, las alegaciones presentadas por el Real Madrid y la defensa del brasileño. Los tres miembros del comité decidirán si perdonan o rebaja la sanción o si mantienen los dos partidos de suspensión que le impuso la Comisión de Control y Disciplina de la UEFA. No tiene precio, no tiene precio. Ladies and gentlemen, señoras y señores, soy Pedro, I'm thinking English, yo pienso en inglés, I speak in English. Este año no he ganado el Oscar, this year no winning the Oscar because I didn't want it, porque no me dio la gana, pero voy a triunfar en Cannes con los Puritos Dux, this year I triumphation in Cannes with the Dux Puritos. Lo bueno no tiene precio, Puritos Dux. Es todo, más información aquí en la cadena SER cuando sean las 5, las 4 en Canarias. Cadena SER, servicios informativos. Este domingo vota por un nuevo gobierno para España. Vota por empleos estables, vota por viviendas asequibles, vota por servicios públicos de calidad. Vota para cambiar. Merecemos una España mejor. Vota Partido Socialista. Zapatero presidente. Si tienes más de 18 años, un televisor panorámico. Aquí es donde te... Mañana, José Luis Rodríguez Zapatero con Iñaki Gabilondo. A partir de las 9 de la mañana en Hoy por Hoy, el líder del PSOE explica su proyecto de cambio. Quiero que os imaginéis un gobierno que dialoga, un gobierno que tolera, un gobierno que respeta al adversario. Porque si algo pasa en elecciones, está a ser. Entidad colaboradora del Fórum Barcelona 2004. La Ventana. En el capítulo anterior... Jaume, tenemos que...